sos mi amigo, está de colado. Te doy un masazo y esto se ha acabado. Chinguito ese vino que estaban tomando. Que alguien me diga que no soy copado. Si vos tenés ganas que esté todo mal, te doy un masazo y se te va a pasar. Pero ¿por qué será tan terco? Me vas a calmar cuando te duela el cuerpo. Si está todo bien, te estaba diciendo. Y mira el masazo que te está comiendo. Pedía que alguien lo educara. Bailemos cuarteto que está todo bien. Bailando cuarteto hasta el amanecer. Bailemos morocha, este cuerpo a cuerpo. Que de este combate nadie sale ileso. Si vos tenés ganas que esté todo bien, decilo morocha que yo sé qué hacer. Pero ¿por qué seré tan terco? Me voy a alargar cuando me duela el cuerpo. Decime morocha, ¿qué estamos haciendo? Masita, masazo, ¿qué estamos haciendo?